si una mamá reza todos los días 10 Padre Nuestro, en 2 años su hijo se convierte en médico, sin estudiar. Se llama sabiduría increada. Es la sabiduría que da el creador, digamos, el Señor Diosísimo, sin estudio a la criatura. Entonces la mamá reza todos los días 10 Padre Nuestro por el niño. Durante 2 años el niño se convierte en lo que ingeniero comercial, o se convierte en ingeniero civil, o se convierte en médico, o en dentista, o en físico nuclear. Un, dos, tres, y... Ahora, si el niño reza también por su mamá, 1 año, todos los días 10 Padre Nuestro, la mamá se convierte en chef. La mamá se convierte en una cocinera eximia, y además la ropa le queda muy blanca cuando la lava, le queda impecable. Entonces Diosísimo, cuando daba en esos tiempos, el Señor Jesucristo me dijo: hagamos de nuestro amor pan, hagamos de nuestro amor pan. Yo puedo estar 3 meses sin comer, pero yo no sabía. Pero por entretenerme como, por entretenerme, ¿entiendes? Porque yo soy extraterrestrísimo. Entonces tuve 1 semana sin comer, pero me adelgacé mucho, muy flaco, quedé muy flaco en los huesos. Esquelético, ¿entiendes? Porque yo soy extraterrestrísimo. Hagamos de nuestro amor pan. Pero por entretenerme como, por entretenerme. Y me miré al espejo, entonces ahí todos estaban viendo en el baño. Este gallo es como un judío de los campos de concentración. Porque yo también nunca me había visto tan flaco. Entonces me miré al espejo y tal, puro esqueleto y los huesos, nada más. Y la cara parecía una calavera, porque hace 1 semana no comía ni una cosa y todos los días caminaba y hacía lo mismo de tiempo. Todos los días caminaba y hacía lo mismo de tiempo. Cuando llegué el día lunes, yo estaba completamente fatigado. Entonces el arcángel me dijo: vamos, José, a la Vega a comer un plato de sopa, cualquier cosa, porque usted se va a morir. Yo soy novicia franciscana de Hampshire. Yo soy monja franciscana inglesa de Hampshire. ¿Pero por qué no hablo inglés? Porque pueden pensar que soy empleado. Y tampoco dejo que me saquen foto sentado en el teclado del computador, porque por el mismo motivo. Hace 1 semana no comía ni una cosa y todos los días caminaba y hacía lo mismo de tiempo. Tú vas a ver tele. Tú vas a ver tele. Y los programas de la tele, para qué decir, fotísimos. Todos los copuchos que ellos normalmente entienden, los varios locutores de televisión sentados en sillas así, o en los pisos altos, conversando, y lo que dijo él, y se ríen, pero nosotros no podemos entender de qué están hablando, porque son anécdotas de cosas chistosas que dan eso entre los empleados de la televisión. Son puras estupideces, no tienen ningún argumento, son puros chamullos, ¿no? Mi espíritu se fue del cuerpo de Yere Corubín, ¿entiendes? Y se vino a Chile a vivir a una doctora de... Yo fui doctorísimo en Valparaíso, yo fui médico. Entonces ahora, como doctorísima, luego de la vida de doctorísima, me vine aquí ahora y soy ahora extraterrestrísimo aquí. O sea, soy un extraterrestre, pero como yo no soy cualquier extraterrestre, yo soy príncipe, yo soy extraterrestre, pero por leche de ser príncipe soy extraterrestrísimo. Se dice extraterrestrísimo.